El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido O. De opinión. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Se alzaron miles de voces proclamando los derechos que asisten a las personas y protegen a los pueblos. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presenta Al Derecho y al Revés, su revista semanal de derechos humanos. Todas y todos somos la voz de la humanidad, que con decisión construye la paz y la dignidad. Hay que trabajar unidos por los derechos humanos, porque el futuro del mundo también está en nuestras manos. Muy buenas tardes, queridos amigos y amigas. Estamos nuevamente en este espacio Al Derecho y al Revés, una producción de la Organización Pro Derechos Humanos, que estamos a través de la Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Estamos trabajando por los derechos de las personas y los pueblos. Es grato poder compartir una semana más dedicado este espacio a los derechos humanos y sobre todo a compartir también el quehacer cotidiano de las familias del Ecuador y el mundo. Es así que les da la bienvenida a Julio Charo, quien les habla en los controles, nuestro compañero Daniel Castellano. Esta vez estaremos conversando con una grata compañía que nos ha venido a invitar sobre una campaña que están haciendo en favor de los hermanos y hermanas de Nepal. Ella es Gabriela Quesada, de la organización Hombro a Hombro, que están haciendo una labor bastante importante, sobre todo que en estos momentos están sufriendo las secuelas del terremoto pasado. Yo creo que en estos momentos de la solidaridad es importante también que podamos nosotros escuchar y aportar. Es así que les dejamos para empezar este programa con la radio Revistas de la Semana, Voces Comprometidas. Al principio fue el humo. Luego vinieron los tambores. Más adelante, las campanas. Hoy es la palabra. Voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos y amigas oyentes de todo el país? Ya estamos junto a ustedes en un programa más de Voces Comprometidas. Y como siempre, nuestro saludo cordial y agradecimiento a las emisoras que retransmiten semana a semana esta programación, como es a la Coordinadora de Medios Populares y Educativas del Ecuador, CORAPE, Radio Chahuarurco, Escuelas Radiofónicas Populares de Chimborazo, Radio Integración, Radio Mega Estación, Radio Tulcán, Radio Sucumbíos, Radio Católica Nacional, Radio Casa de la Cultura, Radio Estéreo Fiesta, Radio Guamote y Radio Municipal Sichos. Voces Comprometidas, espacio abierto para que su voz se escuche en el Ecuador y el mundo. El uso y abuso de fondos, titula el editorial del presente programa, escrito por Santiago Argüello. Así pensamos. Una reflexión sobre lo que sucede en el país y en el mundo. Nuestro punto de mira es que los derechos humanos existen para la realización de los seres humanos, desde alguna perspectiva el cumplimiento de esos derechos, consignados en la Constitución y en las leyes, requieren su priorización, lo que ha dejado en alto la necesidad de que el Estado existe para el cumplimiento de nuestros derechos, para garantizar sin discriminación su efectivo goce. Y lo que nos preocupa a todos y todas es que para el cumplimiento de los derechos hacen falta recursos. Culqui, diría mi amiga Wari, desde la política de Estado se diría que es indispensable la inversión social y en ello hemos insistido permanentemente. Por ello es que no nos conformamos con los estereotipos que se crean. Los peores delincuentes son los que arranchan en las calles, pero no se repara en que el delito es más daño social. Aquel que agrede al mayor número de personas es el abuso de fondos públicos o peculado. Si no, ¿cuánto daño produce quien se come un hospital o un camino vecinal? cuánto daño aquel que usa en su provecho fondos que habrían sido destinados al desayuno escolar o a los útiles para que estudien nuestros niños? Hay firmeza en la norma penal, con sanciones que van de 10 a 13 años de privación de libertad e incapacitación de por vida para ejercer cargo público, con un despliegue de casos que deben ser entendidos como peculado en el sistema financiero nacional. Lo preocupante es que para el ejercicio de la acción penal por los delitos de peculado y enriquecimiento ilícito existe un presupuesto de procedibilidad, valga decir, un elemento previo al juzgamiento, un informe de Contraloría que establezca indicios de responsabilidad penal. El obstáculo puesto en el camino de la realización de la justicia pone al país en manos de la Contraloría y de su agenda de trabajo, por lo que el órgano establecido en la Constitución para dirigir la investigación antes y en el proceso penal, que es la Fiscalía General del Estado, ve cercenadas sus funciones y no actúa por muchas evidencias que tenga en mano o por la denuncia eficaz de un ciudadano. La justicia sacrificada en el altar de la ley. Regio para quienes usan y abusan de fondos públicos, cuyo juzgamiento podría realizarse tarde y nunca. Usted escucha Voces Comprometidas, el programa de Colectivo Pro DH. En Riobamba se socializó una propuesta de un anteproyecto de ley integral de las violencias contra la mujer. El proyecto espera ser presentado en la Asamblea Nacional en los próximos meses. Elisa Martínez, del colectivo ProDH, nos entrega más detalles. Voces comprometidas. Con los derechos de las personas y de los pueblos. Riobamba recibió a varias organizaciones sociales de mujeres, quienes se encuentran en un proceso de elaboración y revisión de un anteproyecto de ley integral de las violencias contra la mujer. Esta propuesta espera ser validada con la participación de las organizaciones a nivel nacional hasta finales del mes de julio, para luego ser presentada como una propuesta a la Asamblea Nacional. A decir de Miriam Ernst, representante de la Coalición Nacional de Mujeres Ecuatorianas, se busca contar con una propuesta que responda a las necesidades y problemas que detectan las mujeres en su vida cotidiana, en temas específicos y desde las diversas realidades en las que se encuentran. Por ejemplo, en el caso de las mujeres indígenas, el sistema actual presenta serias dificultades, cuando, al ir a poner una denuncia de violencia en un juzgado, no cuentan con intérpretes en quichua ni con apoyo para obtener justicia en sus propias comunidades. Lo que se pretende con esta propuesta de ley es una reforma en materia de violencia contra las mujeres al Código Orgánico Integral Penal que entró en vigencia en el año 2014. Reforma que será presentada como una propuesta popular, elaborada desde las organizaciones y revisada desde los diversos sectores donde ellas trabajan. Pero yo creo que es importante hacer el intento, que las mujeres sientan, ¿no?, que hay esto, ¿no?, y que deberíamos luchar justamente, ¿no?, por una ley que sea más integral, por una ley que contemple otras medidas, que no sea solamente una cuestión de judicialización, sino que fortalezca también a las mujeres en su propia medida, digamos, ¿no? Es decir, no solamente considerarlas como víctimas, sino como seres humanos con potencialidades muy grandes, ¿no?, que pueden superar estos problemas y que, de alguna manera, el Estado tiene la obligación de darles las oportunidades suficientes como para que ellas puedan demostrar quiénes son. Reportó para el colectivo Pro Derechos Humanos de Elisa Martínez desde la ciudad de Riobamba. Gracias, Elisa. Seguimos en Tulcán, provincia del Carchi, donde los ciudadanos se quejan por falta de oportunidades de trabajo. Mariela Rosero Revelo nos informa. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. En los actuales momentos, la crisis económica ha golpeado fuertemente a la mayoría de la población de Tulcán, ciudad fronteriza. De ello nos detalla el señor Iván Mejía, de profesión carpintero. Don Iván, ¿usted tiene trabajo en los actuales momentos? No, en este momento está un poco flojo el trabajo. ¿Tiene vivienda propia? No tengo vivienda propia. ¿Por qué razón? Porque el dinero no alcanza para comprar ni un pedazo de terreno. ¿Qué sugiere a las autoridades? Por favor, ayuden a los que no podemos comprar un terreno y que ayuden también, ¿cómo es? Porque está muy caras las cosas, eso es el problema que hay. ¿Y cómo sobrevive don Iván? Yo así de trabajitos que hay, así arreglar una silla, arreglar una mesa, así, solamente de esos trabajos, no hay más. El derecho al trabajo es una responsabilidad del Estado. Exijamos que se cumpla. Desde Tulcán, Frontera Norte, reportó Mariela Rosero Reveno. Y desde Radio Municipal Sixchos, José Venegas nos informa sobre el desarrollo de la campaña Sixchos sin Violencia. Voces comprometidas. Por los derechos de las personas y de los pueblos. Desde el 19 de junio inició la campaña Sixchos sin Violencia contra la Mujer, con el aporte del CEDEAL y el GAD Municipal del Cantón Sixchos. Matilde Camacho, técnica del CEDEAL, informa sobre esta campaña. Hemos iniciado en este momento la campaña. Anteriormente hicimos el lanzamiento, pero ahora ya estamos en plena campaña. Empezamos con programas radiales en los que las compañeras del comité de gestión han estado participando, con spots publicitarios y también con programas, digamos, de radiales para que llegue a toda la población en vivo. ¿Cuándo estos programas ya saldrán al vivo para que la población escuche? Inmediatamente. En estos momentos las compañeras están grabando sobre todo lo que es el tema de violencia, el tema de violencia que viven las mujeres. Sixchos, a pesar de que aparentemente es un cantón tranquilo, que no hay problemas, igualmente las mujeres son violentadas, ¿sí? Mujeres casadas, mujeres solteras, estudiantes, adolescentes, digamos, inclusive niñas, ¿no? Han sufrido algún tipo de violencia en el cantón, tanto aquí en la cabecera cantonal como en el sector rural. Entonces, esta campaña que nosotros estamos como CEDEAL apoyando al Comité de Gestión de Mujeres Cantonal, nos permitirá sensibilizar y concientizar a esta población que sí requiere de que mejore la situación de las mujeres. Desde el Cantón Sixchos, informó José Venegas. Y así llegamos al final de un programa más de Voces Comprometidas del colectivo PRO-DH. Por su atención, muchas gracias amigos y amigas oyentes del país. Ahora les invitamos a que visiten nuestra página web en www.prodh.org. Nos encuentran también en Facebook como Colectivo ProDH. Hasta pronto. El Colectivo Pro Derechos Humanos ProDH, voces comprometidas con los derechos de las personas y de los pueblos. Muy bien, hemos escuchado la revista radial Voces Comprometidas, que es una producción de ProDH. Igualmente también les invitamos a que escuchen esta interesante canción que nos va a compartir nuestro amigo Daniel Castellano. Doña Inés se despegó de la telenovela y Vance dejó sin resolver la multiplicación. La señora de las tripas se puso contenta al ver en su calle una manifestación. Las ventanas y las puertas llenas de vecinos se han emocionado, ya no dejan de aplaudir. Cuando los muchachos gritan ¡basta de asesinos! Y encienden fogatas en sus noches buen abril. Usted también, comadrita, colabore, no se demore, de lo que pueda dar. Una llantita, tal vez o gasolina, o una sonrisa que tampoco está de más. Nos atacan helicópteros y artillería, y subían a charcos con sus marinos también. Pero San Pedrito nos apoya en estos días. ¡Ay, viejo subversivo! Te quisiera agradecer. Usted también, comadrita, colabore. No se demore de lo que pueda dar. Una chanquita, tal vez o gasolina, o una sonrisa que tampoco está de más. We'll be right back. mismo. Los trucutus no atinan a qué o a quién apresar. El caucho quemado es solamente el anticipo. Ve cómo mañana sus cuarteles quedarán. El caucho quemado es solamente el anticipo. Ve cómo mañana sus cuarteles quedarán. Y el cuartel quemado es solamente el anticipo. Ve cómo mañana este palacio quedará. Y usted también, comadrita, colabore. No se demore de lo que pueda dar. Una llantita, tal vez o gasolina, o una sonrisa que tampoco está de más. Regresamos, amigos y amigas, con esta programación al Derecho al Revés de Voces Comprometidas, una producción de ProDH, junto haciendo el trabajo con Radio Casa de la Cultura del Ecuador. Como decíamos, estamos en compañía de Gabriela Quesada. Ella es integrante de la organización Hombro a Hombro con Nepal. Ella ha venido a invitarnos en esta oportunidad para que podamos también sumarnos a esta causa que estamos haciendo, sobre todo con la campaña de recaudación de aporte para el país de Nepal, que está sufriendo en estos momentos las secuelas de ese terremoto pasado en el mes de abril. Y Gabriela, bienvenida a este programa. Cuéntanos, ¿qué es la organización Hombro a Hombro con Nepal? ¿Cómo nació esta idea? Muchas gracias, un saludo y un agradecimiento para ti, al espacio aquí en la radio, y igualmente saludar a todos quienes nos escuchan y agradecer la participación que pudieron ya estar teniendo a partir de la difusión de nuestra campaña Hombro a Hombro con Nepal. Esta es una iniciativa ciudadana que surge a partir del 1 de mayo, a causa, como mencionabas, de las devastaciones que causaron en el primer terremoto de abril 25 y el segundo terremoto de mayo 12, ¿no? Que tuvieron una gran magnitud y sobre todo asolaron todo lo que es un alto porcentaje de viviendas, ¿no es cierto? Algunos analistas consideran que casi triplica el daño en viviendas causado en Haití. Y además lo que es esperable en instituciones públicas, servicios y templos, ¿no? Porque son países de culturas milenarias. A partir de esa catástrofe coincidió que estaban en un plan turístico, visita turística, el ecuatoriano Nicolás Kingman y su esposa Magali, compañera argentina, y quienes al ver la necesidad, el sufrimiento, las carencias que se suscitaron a partir de esta tragedia de la naturaleza, decidieron extender su permanencia allí hasta cuando se lo permitiera la normativa, el visado, ¿no es cierto?, la condición de turista, y alentaron la conformación de un colectivo juvenil, amigos cercanos, gente sensible con estas causas, para poder enviar allá dinero desde el Ecuador o desde distintos países del mundo, como hasta el momento se ha constituido esta ayuda, para que de manera directa Nicolás y Magali pudieran recibir esos fondos y destinarlo a resolver los problemas en un momento los más urgentes, ¿no es cierto?, que tenían que ver con la alimentación, y después tratar de resolver aquellos problemas más fundamentales, como tiene esto que ver con la vida digna, con el derecho a una vivienda, ¿no? Muchas personas perdieron sus casas, sus hogares, familiares, claro, una pérdida irreparable, pero al menos en este segundo momento, una vez que superaron ya esa fase de la ayuda de alimentos, la compra de recursos básicos, ¿no es cierto?, empezaron a reconstruir todo en una iniciativa que se iba construyendo con la comunidad, y eso me parece muy grato de destacar. Entonces, es ahí cuando se motiva esta agrupación, surge Hombro a Hombro con Nepal, crea la página web, ¿no es cierto?, tiene espacio y difusión por medio de distintas redes sociales, hemos tenido la apertura de algunos medios de comunicación y esto nos ha permitido ir alimentando esta iniciativa en función también de la permanencia de Nicolás y de Magali allá en uno de los valles de Nepal, porque no se encuentran en Kathmandú, su capital, ni en una de las ciudades más importantes, ¿no? Sino que se encuentran en un valle a una altura de unos 3.700 metros más o menos. El frío es tremendo, puede llegar a los menos 15 grados de noche, y entonces se reunieron estas condiciones propicias dentro del desastre, ¿no es cierto?, para que sea posible ayudar de una manera muy concreta y de una manera en que la comunidad lo puede sentir, puede ver el cambio. ¿Ustedes han tenido coordinación con algunas instituciones, con algunas organizaciones de aquí del país, del Ecuador, que tenga relación con Nepal, así la comunidad de Nepal residente en el Ecuador? ¿Cómo ha sido esa relación que ustedes han hecho para poder sumar? ¿O es que ustedes están haciendo por la iniciativa de ustedes una campaña y posiblemente por otras organizaciones de aquí del país están haciendo otra campaña tal vez para recolectar fondos para Nepal? ¿Han logrado coordinar eso o independientemente de eso ustedes han seguido con este proceso de recolección para Nepal? Yo te diría que uno de los objetivos para poder responder esta pregunta que lo llevó a mí y lo lleva a uno a formar parte de estas iniciativas es el sentimiento de solidaridad. Y entonces ya cuando yo en lo personal me puse en contacto con este colectivo ya existente en mayo para poder sumarme a la causa, transmití en los compañeros ese deseo de querer involucrar sobre todo a la juventud. Entonces nos contactamos esencialmente con algunos miembros estudiantes de colectivo de estudiantes, como es el colectivo de estudiantes secundarios, que reúne a estudiantes de distintos colegios, principalmente de aquí de Quito, ¿ya? Y es con ellos que hemos logrado coordinar la colaboración de ¿por medio de qué? De la realización de colectas en el interior, al interior de los establecimientos educativos, ¿no? Entonces se nos ha unido la Unidad Educativa Sagrados Corazones, ¿no? La Unidad Educativa Simón Bolívar. Recuerdo que en Macas también hicieron una colecta maravillosa el Colegio Don Bosco. Y con esta agrupación de jóvenes también hemos estado en las calles. Los fines de semana pasada estuvimos por el sector norte de la Carolina, los centros comerciales, estuvimos en Cumbayá, en una feria del galpón de arte culinario, etcétera. También hemos recibido el apoyo de algunas congregaciones, estuvimos en una iglesia también el fin de semana, y es sobre todo esa participación ciudadana la que nos ha impulsado y respaldado. De manera institucional, hemos recibido el respaldo también de la Cancillería Ecuatoriana, sobre todo porque en un inicio te comento que Nicolás y Magali estaban perdidos, ¿no? Se cortaron las comunicaciones, sus familiares obviamente se desesperaron. En distintos países, personas que estaban perdidos, sobre todo andinistas, ¿no? En los Himalayas. Creo que fue una cuestión bastante fuerte, no solamente para Nepal, sino para el mundo entero. ¿Ustedes han sabido qué está pasando con, tú mencionabas la destrucción de edificios importantes, ¿no? ¿Qué está pasando en estos momentos? ¿Han logrado ya establecerse o estabilizarse los servicios básicos como es educación, salud? ¿Sabes algo sobre eso? Porque lo que más preocupa justamente es de eso, ¿no? O sea, el acceso a servicios básicos en esos momentos de desastre. Sí, la pérdida esa es de alrededor de 7 mil millones, ¿no?, de dólares. En bienes materiales. En bienes materiales. Se necesita para la reconstrucción, leía algunos cálculos de entidades gubernamentales de Nepal, cerca de 3 mil millones, ¿no?, para poder reconstruir y volver en algo a la normalidad. Y a principios del mes de junio, algunos colegios restablecieron su sistema educativo para volver a acoger a los niños principalmente, ¿no? Y también se encuentran preparándose para la llegada del turismo, porque es una época de alto turismo este que empieza después del temporal del monzón, que le llaman ellos, que dicen que no es tan frío, ¿no es cierto?, pero sí tiene bastantes lluvias. Entonces imagínate lo que puede ser recibir una temporada de esas magnitudes sin tener un techo, sin tener abrigo. Entonces por esto también es la urgencia de esta campaña que nosotros hemos levantado, como lo que es un granito de arena, ¿no? Es un país que vive del turismo. Exactamente. Entonces Por su arquitectura, por sus edificios, por su patrimonio arquitectónico, su cultura, el hinduismo, el budismo. ¿Las condiciones de económicas de ese país cómo eran antes del desastre del terremoto? Fíjate que Nepal es considerado uno de los países con bastante pobreza, ¿no? Con mayor pobreza a nivel mundial, y sobre todo la población rural, de la que te puedo dar cuenta más directamente, vive sobre todo del turismo, del alpinismo. Conoce los sherpas, ¿no es cierto? Que son los guías que llevan esta gran carga y que se ponen al servicio de los montañistas, de los alpinistas, de los extranjeros para circuitear estas que son las rutas de las montañas, de los picos más altos del mundo, y en función de eso es que perviven con su economía el resto del año, ¿no? Ya. Y justamente, desde una temporada que puede ser fabulosa para ellos, pueden sobrevivir el resto del año. Y para el gobierno también es tremendamente importante abrir. También recuerdo haber leído que en junio abrieron algunos de los templos, ¿no es cierto? Trataron de limpiar los escombros y asegurarlos, dando la garantía de que el turista podía volver a Nepal, que Nepal ya era seguro, que revitalicemos también con la economía, aportemos de esa manera, y están tratando de recuperar entonces también los templos y algunas ruinas que quedaron, ¿no? Bueno, en tal caso pensamos que pasó el terremoto y hubieron cerca de 9.000 personas que fallecieron, Y el resto, muchas personas quedaron heridas. Pensamos que eso, a veces se nos borra de la memoria ese. La información es tan amplia y tan difundida que se pasa rápido, ¿no? Pero los problemas siguen ahí, latentes. ¿Qué está pasando especialmente con los niños y con las personas de tercera edad de ese país? Ahora, para tener una idea, ¿cómo podría el país, el Ecuador, sumarse a esta campaña? ¿Cuáles serían las iniciativas que podrían tener? ¿A través de qué podrían hacerlo? ¿Es solamente a través de dinero o vituallas? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo han planteado esta metodología de recaudación para esta campaña? Es importante lo que acabas de mencionar en un inicio, porque señalas, ya es un terremoto que pasó, ¿no es cierto? Y una de las cuestiones con las que lucha Nepal en este momento es en luchar contra el olvido de la solidaridad internacional. Porque de pronto dicen, ya deben estar las cosas bien, pero en realidad, si nos ponemos a pensar un poco, superar, recuperarse de una tormenta como es un terremoto de magnitud casi 8 en la escala de Richter, no se puede hacer en meses, ¿no? Hay países aún, y más aún cuando son países que no están preparados para la actividad sísmica a esa magnitud, ¿no? Porque de pronto pensamos en otros países más desarrollados, en otros países cuya arquitectura moderna, ¿no es cierto?, es más resistente a este tipo de impactos de la naturaleza, que no es el caso de Nepal. Entonces, esa es una de las ideas fuerza que los medios de comunicación de ayuda humanitaria internacional tratan de difundir en los distintos países y sociedades que los ayudan, porque aún es necesario enviar fondos. A veces pueden pensar, pero si fueron en abril, fue en mayo, la reconstrucción está recién empezando. En el valle en el que se encuentran Nicolás y Magali, muchas familias especialmente constituidas, ¿no? Unas familias completas, padre, madre. Ahora son familias que perdieron al papá, ¿no es cierto? Muchos montañistas desaparecieron, ¿no es cierto?, a causa de estos terremotos, y obviamente también los trabajadores sherpas que los acompañaban. Entonces, uno de los objetivos es ese también, el lograr entregar una ayuda directa económica, que es lo que hemos podido hacer a partir de hombro a hombro, para que esas familias puedan salir adelante poco a poco, esas madres no se encuentren solas. Yo les invito a quienes nos están escuchando, lamentablemente ahorita

difundiendo esta campaña para que podamos también sumarnos y poder ser parte de este aporte que se puede hacer a los hermanos de Nepal. Gabriela, antes del corte decíamos cómo los ecuatorianos podrían sumarse a esta campaña, cuál es el proceso que ustedes han tenido, sobre todo para que haya esa transparencia, haya esa forma de cómo la gente pueda confiar y asegurarse de que su aporte va a llegar a Nepal y que pueda también estar participando, no solamente el hecho de que aporto y luego me olvido, sino también saber qué se está haciendo con el país, con la gente de allá de Nepal. Sí, este colectivo Hombro a Hombro con Nepal es bastante transparente. Se ha movido en torno a este principio y aprovechando el uso de las redes sociales para poder informar y dar cuenta a los donantes de cuál ha sido el destino de los fondos. En primer lugar, cuál ha sido el ingreso, ¿no es cierto? Luego, cuál ha sido el destino, cuál ha sido el motivo de gasto y a partir de eso llevar a cabo un registro pormenorizado de los gastos. De hecho, allá Nicolás y Magali se han preocupado de conseguir facturas, de conseguir recibos de las compras de alimentos, de té, de materiales, de pago a constructores, es en función de la necesidad de las comunidades para ir haciendo una conciliación, ¿no es cierto?, entre los ingresos, entre los egresos. Y ese cálculo, ese registro, se ha subido a la página web que acabo de mencionar en el Facebook y es de libre conocimiento para todas las personas, no es de dominio público. Entonces me parece que eso es sumamente importante de destacar porque muchas veces quien dona, quien colabora, no tiene la certeza de cuál va a ser el uso, cuál va a ser el beneficio, cómo se traduce ese dinero, de lo que sea, ¿no? Pueden ser $20, pueden ser $100, puede ser más, pero eso es bueno que se evidencie no solamente en la transparencia del uso de los fondos recaudados, sino también a partir de la obra concreta. Y ese es otro asunto importante de esta campaña, porque muestra, a partir de videos, de filmaciones, ¿no es cierto?, que también están en nuestra página, cuál ha sido el cambio. Te quiero comentar una experiencia hermosa que está registrada también, que ocurrió en marzo, si no me equivoco, la segunda quincena, que fue la Operación Yak. Se le llamó la Operación Yak porque los yaks son estos animales tipo bueyes, muy fuertes, peludas, ¿no es cierto?, que son los que llevan la carga allá en estos con la altitud que tienen, imagínate. Entonces, contrataron a cerca de 59 yaks, gracias a los fondos enviados por Hombro a Hombro con Nepal, y cerca de 3,5 toneladas de arroz para abastecer a este valle de Tame, que se llama donde se encuentran Nicolás y Magali, lo que permitió entregar a cada una de las 231 familias que allí viven alrededor de 15 kilos más 2.000 rupias, la moneda circulante allá, ¿no es cierto?, y los elementos básicos con los que podrían subsistir en términos alimenticios en esas fechas. Entonces, ahí ustedes van a visualizar cómo fue la trayectoria, los caminos con los bueyes, ¿no es cierto?, con estos yaks, con las campanitas al cuello. Es decir, es una cosa sumamente atractiva y más allá de eso, es una evidencia de la solidaridad en terreno, ¿no? Es una maravilla ver esos videos y darse cuenta de que estando tan lejos podemos hacer algo por esas familias. Y esa es una manera de demostrarle a la gente que nos ha ayudado que efectivamente la ayuda directa es efectiva, es real, ¿no? Eso es, ¿por qué no lo hicimos? Quizás también lo pensábamos, pero hacerlo por una ONG y demás. Lo que pasa es que no lo íbamos a palpar. Y coincidió justamente la presencia de Nicolás, de Magali, que estaban allá, que nos permiten tener este resultado. También quería destacar que la forma de hacerlo, todavía estamos en fecha de hacerlo, ¿no es cierto?, es únicamente por medio de una donación económica, ¿ya? En antiguas campañas quizás la gente dirá, podríamos enviar materiales, podríamos enviar alimentos, vituallas, como tú comentabas, pero en realidad la distancia es tal que perderíamos muchos recursos solamente en el transporte. Y esos recursos son vitales para la reconstrucción y para activar incluso, como hemos observado con esta experiencia, la economía local, que no es menor. Fíjate que a partir del dinero, como te comentaba, se moviliza, se dinamiza el trabajo local a lo que se dedica esa gente, que es el transporte por medio de estos yaks, ¿no es cierto? Los sherpas que también colaboran y las familias que se reúnen en asambleas y también construyen ese sentido comunitario de solidaridad para salir adelante. Entonces, la forma es precisamente esa, hacer una donación económica a partir de la cuenta, tenemos una cuenta en un Banco Nacional, ¿no es cierto?, cuya información y datos están en la página del Facebook Hombro a Hombro con Nepal, y las personas que se encuentran en el exterior también han podido donar por medio del mecanismo PayPal, ¿no es cierto?, y también todo lo que hemos recibido se registra, como lo comenté, en estas matrices de gastos y de ingresos. ¿Hasta cuándo ustedes van a estar con esta campaña? ¿O eso es permanente? ¿Cómo está establecido eso? Fíjate que estamos definiendo ese mecanismo porque contamos con la situación inminente de que probablemente Nicolás y Magali vean terminado el plazo que legalmente pueden permanecer allá por su condición de turistas, ¿no es cierto? Y si no es posible extender ese visado, nosotros o bien buscaríamos otro mecanismo para hacer llegar los fondos o simplemente culminaríamos con esta última etapa de recolección que estamos desarrollando en esta semana, ¿no? Hasta la primera semana de julio como mucho, porque si es que no se da esta situación de la extensión de su condición migratoria, tendríamos que contar con su regreso, su salida de Nepal hasta la quincena de julio aproximadamente, ¿no? Entonces, eso sí sería un inconveniente. Pero también hay que destacar otros esfuerzos de solidaridad. También, ¿no? Hay un conocido compatriota que también ha llamado a la solidaridad, que tiene publicidad aún vigente y sin lugar a duda es algo que podríamos explorar si es que seguimos teniendo esta voluntad del país entero, ¿no es cierto?, de seguir colaborando con esta causa, que me permito decir es una causa además que sí nos alimenta como país. Quizás algunas personas se pueden preguntar, ¿pero qué saco ayudando a Nepal? ¿Por qué no ayudamos a otras personas? Nosotros también tenemos necesidades y todo. Y yo pienso que en materia de solidaridad no hay miramientos, ¿no? Y tampoco hay características esenciales que ese ser que va a recibir la ayuda tiene que cumplir para ser ayudado, ¿no? O sea, todos somos seres humanos y de alguna manera la cultura que estamos ayudando a propiciar con la participación de jóvenes, de colegios, de instituciones públicas, cada uno de nosotros trabajamos en un espacio y hemos tratado de extender esto en estos espacios. Es justamente esa cultura de ayuda, ¿no? De desprendimiento, de entrega, de tener una preocupación por el otro y de construir un Ecuador mejor. Entonces, me parece que si no es por este medio, puede ser por otro, si no es por esta causa, puede ser por otra causa, pero sin lugar a dudas, la gente que ha colaborado con nosotros les puede dar cuenta de evidenciar esta satisfacción que es el tener la capacidad de ayudar a la otra persona que lo necesita, porque además todos podemos estar en esa situación. Bueno, me parece interesante que ustedes se hayan organizado frente al problema que está pasando el país de Nepal. En este aspecto creemos importante también hacer un llamado a la sensibilidad de la gente, sobre todo tomando en cuenta que pueden hacerlo a través ya sea de hombro a hombro con Nepal, con esta organización, o también a través de los diferentes entidades institucionales como la Cancillería, el Ministerio de Relaciones Exteriores o quizás la misma Embajada de Nepal. ¿Ustedes han coordinado con la embajada? ¿Hay embajada de Nepal aquí en Ecuador? No hay consulado, ¿no? No hay ninguna representación institucional aquí. Difícil, creo que a través de estas instituciones se pueda establecer un contacto permanente. Ustedes aquí como país, creo que es fundamental que podamos también poder encaminarnos a este aspecto. Bueno, Gabriela, finalmente, para terminar este espacio, quisiéramos que te despidas y sobre todo que hagas la invitación. ¿Cómo ha sido hasta el momento? ¿Cómo ha sido la respuesta de la gente hasta el momento? ¿Y cómo les gustaría a ustedes culminar, toda vez que usted menciona que hasta la primera semana de julio podían estar ustedes con esta campaña? Agradecer tremendamente, en primer lugar, a todas las personas que nos han ayudado. No solamente por medio de un depósito virtual, sino Cada vez que estamos en la calle, nosotros hacemos también la campaña de una rosa por Nepal, y entonces hemos recibido la donación de las rosas, ¿no es cierto?, de florerías, hemos recibido la donación de buffs, que son estas bufandas juveniles, de pins o chapitas, del diseñador Saki aquí en Ecuador, que ha invertido, nos lo ha dado para nosotros poder venderlo y así tener ese ingreso directo para la ayuda en Nepal. Las personas ubican la causa, nos han escuchado en la radio, han visto en las redes sociales esta difusión y nos reconocen, nos felicitan, les agrada, les contenta que la juventud estemos metidos en este tipo de acciones humanitarias, y recibir esa reacción de la gente ha sido tremendamente alentador para nosotros, porque han sido además distintos estratos sociales, no solamente un tipo de estrato. Hemos estado en distintos espacios. En estos futuros días pensamos ir al sur también de Quito, y desde esa perspectiva agradecer tremendamente a la gente que nos ha apoyado, ¿no? A llamar asimismo a hacer el último esfuerzo, poner todas nuestras fuerzas, nuestras ganas, nuestro empeño, nuestra solidaridad para poder enviar una buena recaudación final a Nepal. Nicolás y Magali, cada vez que se comunican con nosotros, cada vez que exponen en los videos, nos relatan y nos cuentan lo que han hecho, están tremendamente emocionados, porque además Nepal, esa comunidad de Tame que estamos hablando, ha recibido, ¿no es cierto?, la ayuda del Ecuador como si fuera un pueblo hermano. Quizás muchos antes de esta situación no conocían siquiera lo que era el Ecuador, ¿no es cierto? Quizás nosotros, mucha gente, tampoco conocíamos lo que era Nepal, las condiciones de vida y las condiciones en las que quedó después del terremoto. Pero esto nos ha permitido también estrechar puentes, ¿no?, entre distintos continentes a partir de la necesidad que nos puede impactar a todos en cualquier momento. Entonces, el agradecimiento es coincidente, igualmente enorme, por parte de Nicolás y de Magali, porque les ha permitido también a ellos tener una experiencia de vida, de muchos aprendizajes que también nos han transmitido a nosotros, ¿no? Y que tiene que ver con eso. Nicolás nos comentaba y decía, qué raro vivir en una carpita con una olla y un poquito de té, comemos arroz y lentejas en al mediodía, desayunamos algo parecido a la máchica, y esa es la vida. Y tú de pronto aquí, en tu ciudad, ¿no es cierto?, tienes tantas cosas en la casa y no sabes dónde están, las pierdes y te das cuenta que las perdiste y son innecesarias, o vas y te compras otra y llevas una vida más o menos de acumulación. Decía, wow, esta experiencia de aprendizaje a nivel de lo ético ha sido tremendo, ¿no? Entonces, bueno, extender ese agradecimiento, hacer esa invitación a que estos últimos días nos ayuden, nos colaboren. Repito que los datos para hacer los depósitos en la cuenta se encuentran en la página Hombro a Hombro en Facebook. También estamos en Twitter como HH con Nepal. Y esos serían los principales canales, además de lo que podamos recibir en las calles, porque continuaremos nuestra presencia, así como en los colegios con los compañeros, aunque estamos cerrando el ciclo clases. Pero bueno, haremos lo posible y seguiremos adelante cuando sea necesario por otras causas también. Muy bien, te agradecemos a ti, Gabri Quesada, que ha estado con nosotros. Ella es integrante de Hombro a Hombro con Nepal, un grupo de chicos y chicas que se han unido a esta causa, que es fundamental, y poder también no olvidarnos sobre lo que ha pasado y que es importante, pues, aportar con este país, hermano. Les queremos agradecer por esta oportunidad y queremos despedirnos con una bonita canción. No sin antes hacerle una cordial invitación también para que visite la página web de la radio, Casa de la Cultura del Ecuador, y nuevamente de la Organización Pro Derechos Humanos. Estaremos compartiendo novedades y también a través de las redes sociales. Les acompañó hasta este momento Julio Charro, junto a Daniel Castellano en los controles, y les queremos agradecer por esta oportunidad. Queridos y queridas radio escuchas, muchas gracias. Desde la mente se cansó, a pesar de tanta herida, y el deseo de venganza contra el moral genocida. Es un canto de esperanza, porque el camino trazado nos lleve hacia la justicia que el mundo tanto ha esperado. El colectivo Pro Derechos Humanos y esta emisora presentaron Al Derecho y al Revés.